Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Muchos llamados y pocos escogidos. Jesús les habló de nuevo con parábolas y dijo: El reino de los cielos es como un rey que celebró las bodas de su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no querían acudir. Nuevamente envió a otros siervos diciéndoles: Decid a los invitados, mirad que tengo preparado ya mi banquete, se ha hecho la matanza de mis terneros y mi res cebadas, y todo está a punto, venid a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se marcharon, quien a su campo, quien a su negocio. Los demás echaron mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se encolerizó y envió a sus tropas a acabar con aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Luego les dijo a sus siervos: Las bodas están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Así que marchad a los cruces de los caminos y llamad a las bodas a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y se llenó de comensales la sala de bodas. Entró el rey para ver a los comensales y se fijó en un hombre que no vestía traje de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar traje de boda? Pero él se calló. Entonces el rey les dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos llamados y pocos escogidos. Hablemos claro, que el mundo se está acabando y hay que dar pistas seguras para los que quieren salvarse. Tú, ven, escucha la sabiduría de la Iglesia Católica. Te interesa. El Rey del que nos habla Jesús es el mismo, Rey de cielos y tierra, Dios uno y trino, que había hecho pacto, alianza con el pueblo elegido, Israel. Los judíos, ellos son los invitados afanados en sus negocios y en sus ocupaciones, todo el día procurando servir a Dios, y tan menesterosos estaban de ello que no reconocieron a Dios mismo en Jesús el Nazareno, hijo de María, la judía virgen y de Dios mismo. No os escandalicéis de mis verdades, porque todos sabían que Dios nacería de una virgen, todos. Estaba claro en las revelaciones divinas. Pero el factor humano, como siempre, se infiltra para fastidiar a la historia. Así que, como te lo estoy contando, amigo mío, los judíos esperaban un rey poderoso y no un bebé en el vientre de María Virgen. Y menos, hablemos claro, y menos pobre. ¿Quién soporta a los pobres con sus quejas siempre? Solo Dios, que los ama con verdadero amor. Tal amor que nació pobre como los más pobres. Sin casa, sin nada más que un cielo tachonado de estrellas y una que era la guía de los reyes de Oriente. Esos sí que supieron ver y ser fieles. Ellos creyeron en la ciencia de los astros y en cambio los judíos, ni caso, a la misma revelación de Dios en sus profetas. Así fue la historia, amigos míos, amigos de Dios. Jesús el Rey vino al mundo en Belén, como estaba anunciado. Llegó a su hora, y esos bárbaros van y lo matan. Ya veis cómo las gastaron con su rey. No quisieron ir a la boda, al encuentro de la alianza dada a sus padres. Estaban ocupados con sus cuentas, con sus trabajos. Fueron invitados a la boda. Jesús mismo, Dios mismo, se lo dijo claramente cuando se lo preguntaron. ¿Eres tú el Mesías? Les contestó claro, yo soy. ¿Qué más querían? Tenían el mismo cuerpo de Dios que se entregó para ser pan, el pan de la Eucaristía, el maná que salva. Pero también digamos toda la verdad. María, la judía Santa María y el judío San José creyeron en el rey, le entregaron toda su vida, que no fue precisamente fácil ni alegre, como esas vidas que todos queréis tener. Sí, seamos claros, ¿para qué ocultarnos? Hablemos claro, al fin y al cabo todo se acabará sabiendo. Como te iba diciendo, amigo mío, hubo unos judíos magníficos que lo dieron todo por Dios. Los apóstoles. Así que ya basta de tanto criticar a los judíos, porque mira que sois. De acuerdo que unos se lo cargaron, que mataron al rey de reyes, pero hubo muchos judíos santos. ¿Os acordáis de Lázaro y María y Marta? Sí, ellos también eran judíos, como Nicodemo, este que volvió a nacer, y no como el harapiento que fue a la fiesta en la parábola que Dios cuenta, andrajoso y sin el vestido de fiesta. ¡Qué loco! ¿Cómo se puede ir a la fiesta de un rey con andrajos? Es normal que los criados tiren al infierno al que no quiere limpiarse de sus pecados. Total, mira que es fácil. La muerte de Jesús, de Dios, nos salva a todos, a los judíos y a los paganos. Todos estamos salvados porque gracias a algunos judíos que no quisieron ir a la fiesta, Dios abrió las puertas del cielo. Entonces, ¿qué ocurre con todos vosotros? Os lo diré. Todos sois hermanos. Tú, judío, eres hermano de ese pagano que se te ha adelantado en santidad, porque por el lío fundamental de la historia de tu pueblo, ahora resulta que aún algunos siguen esperando al Mesías. Es que hay quien no desea ver, y no hay casi nada que hacer, solo orar y amar, y coger las manos de los judíos y llamarse, mirándose a los ojos sin odio ni espanto, hermano. Bueno, así fue la historia. Resumiendo, todos somos un gran pueblo, el pueblo de Dios. Solo hace falta que quieras reconocerlo y quieras sentirte hermano de todos, y dejando el rencor y todas esas tonterías de razas e historias insensatas, mires la cruz y de rodillas te pongas a llorar de amor por ese Dios que os salvó a todos. Todos son salvados por Dios. Y vayamos a la fiesta todos juntos como buenos descendientes de Adán y Eva, esos locos que son los que nos metieron en el lío de tener que vestirnos de nuevo en el hombre redimido por Dios, después de habernos sentenciado a ellos, Adán y Eva, a la más oscura historia de una vida mísera. Y falta la mirada transparente y bella de ese Dios que en la cruz perdonó a todos, a judíos, a gentiles, a todos. Pero hay quien no quiere ser perdonado. Hay quien le gusta vivir entre rencillas y haciendo tonterías se llena de odio, de mala fe, porque no sabe que Dios murió también por él. A ver si te animas y vas proclamando el Evangelio también entre los judíos. Que conste que ellos fueron los primeros en creer. Así que nada de enfadaros con ellos, porque a algunos se les subieron los humos y querían un rey rico y poderoso. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre hay alguno que entiende las cosas según tiene su corazón. Por eso, muchachos, id haciendo cola para confesaros, que allí dan los vestidos, no de rebajas, sino gratis, porque Dios Jesús pagó el rescate. Elige el vestido mejor, el más lleno de virtudes y alabanzas a Dios, porque si quieres, Dios puede hacerte santo, santa. Y aquí termino de contar la fiesta de la santidad. ¿Te apuntas? Allí encontrarás a María, tu madre y la mía, la madre de Dios. Está también San José y Lázaro y María y Marta, Nicodemo, San Pedro, San Pablo ese totalmente un gentil que se aprovechó de las gracias derramadas por Dios, por la sangre de Cristo y por el nombre de Jesús, que quien dice este nombre se salva. Sí, ya te has enterado. La contraseña para entrar en la fiesta es Jesús. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.